bailame, muévete, que esta noche no se termina. Ven aquí junto a mí. Todo lo que quiero, todo lo que yo deseo, se cumple junto a ti. Ven aquí junto a mí. Todo lo que quiero, todo lo que yo deseo, se cumple junto a ti. No me lo creo, no me lo creo. Me vuelvo loco, vida, si te veo. Me vuelvo loca, niña, si te veo. Y la furia santafesina, siempre, siempre, siempre adelante. Martillo, bueno, chao.